levantar un poquito este micrófono ahí. Vamos arrancando esta sección que me trae muchos recuerdos. A mí, a usted, a todos los que están aplaudiendo. A mí también, loco. A vos también. A mí también. A María creo que no, porque es muy... No, querido, el flashback debería ser mucho. Yo soy de la época del trío de los Panchos, de todas esas cosas, de las milongas en el Club Huracán y todas esas cosas. De la bocha. De la bocha, el juego de la bocha. Más para hombres, pero... No, también las mujeres también, igual, sí, no sabía, yo pero... siempre fui muy machona, querido. Bueno, hoy, va, el programa anterior, que hablamos de Dragon Ball Z, el mejor dibujito que puede existir en la historia. ¡Ah! Sí, no. Impresionante. Yo no entendí nada, porque yo no miraba Dragon Ball Z. Y no, porque vos tenés como 40 había? Años, sí, vos tenés como 40 años ya. ¿Terminaste de contar las estrellas? Sí, obviamente, 26. ¿26? ¿26 nada más? ¿Te fuiste a la esquina de acá? Ay, no, a la esquina no. Bueno, tenés que ir a la esquina. ¿A la esquina? A las cuatro esquinas. ¿A las cuatro esquinas de toda la cuadra? Claro. Ay, bueno, dale. Está bien. Es para el programa, ¿no? Es para el final. Obvio, sí. Ah, está bien, está bien. Gracias. Gracias. Bueno, hoy vamos a empezar a nombrar dos juegos, o juguetes, como quieran llamar. Más juegos, diría yo. El Joje. El Joja. El Joje. Y el Diabolo. El Diabolo, no lo recuerdo. ¿Usted sabe que no recuerdo el Diabolo? Diabolo. Bueno, vamos Diabolo. A empezar con el Jojo, sí, que es un juguete formado por dos discos de madera. Antes, al principio, era así. Sí, loco, ¿no? Después no fue de plástico. Yo tenía uno que hacía luces. Claro, de plástico o de otros materiales con una ranura profunda en el centro de todo el borde. Sí, yo tenía, me acuerdo, uno que decía, de, como dijo usted, de colores. Que bajaba así, hacía colores, y cuando subía, hacía no otro hacía color. Más. Ah, no. Hacía otro color. Hasta que se quedó sin pila, claro. Y no bajaba. Claro, directamente. Perfecto. Sí, alrededor del cual se enrolla un cordón, ¿sí? Uh-huh. Que, anudado a un dedo, hace subir y bajar alternativamente. Se maneja con el disco mediante... sacudidas hacia arriba, ajá, y hacia abajo. Sacudidas en la ranurita. Exactamente. Uh-huh. La bien. Palabra yo-yo. Sí. No estamos hablando del yo-yo, ¿no? No. Vamos a quedar, no del primero. Que todavía no entiende. Es del primero de los pronombres personales. Deriva, sí, de la palabra yo-yo. ¿De qué? Yo-yo. Ah, así con el yo-yo. Yo-yo. En así. Idioma. Está bien, está perfecto. Ilocano. Yo-yo. Del norte de Filipinas. Yo-yo. Es claro. Sí, sí. Muchas otras fuentes, incluido, si sí, hay un nombre raro, sí, afirma que el yo-yo es raro. Una palabra tagalog. Tagalog. Tagalog. ¿Sí? Que supuestamente significa viene y viene. Viene y viene. Viene y viene, está bien. Viene. Así claro, sería. Así como ¿cómo le vamos viene a poner? Viene y viene. Viene, claro. Claro. Va y viene. Claro, sería así, va y viene. Va y viene, pero bueno. Pero está bien. Esto es pelotudo. Está bien. Se dice que fue inventado en Grecia, donde, mejor dicho, fue inventado en Grecia, donde se ha encontrado la imagen de un joven jugando al yo-yo, uh-huh, hacia el siglo 5 antes de Cristo. 5 antes de Cristo. Uno ya piensa está... que cuando salió era nuevo. Sí, sí, sí. Tiene sí. un millón de años. ¿Sabe qué me acuerdo yo? Disculpe que lo interrumpa, sí, ¿no? ¿Sabe qué me acuerdo yo? Yo me acuerdo de un capítulo del Chavo del 8. Que sí, yo me acuerdo de un capítulo del Chavo del 8. ¿Qué estamos escuchando? Ah, esto es del Chavo del 8. Ah, el Chavo del 8. Que vamos a hablar también, sí, más adelante del Chavo, ¿eh? Sí, obviamente. Uno del Plaza. Creo que va a ser uno de los mejores programas, sí, hablar del Chavo. Yo me acuerdo del Chavo del 8, en un momento hay un capítulo donde el Chavo juega, claro, con el yo-yo y... Y bueno, también Don Ramón también tenía alguna Tanto cosa, sí. Y fue como el gran boom de otra vez del yo-yo y todos comprar. Y yo nunca lo pude. A mí yo me nunca regalado lo pude. Yo lo tiraba para abajo y no me volvía. ¡No me volvía! Es mi claro. abuela, que ya está allá en el cielo. Sí. Me ¿Porque había comprado... está volando? Claro. Ah, está bien. Se tomó aerolínea. Ah, está bien. Me tiró el yo-yo en la cabeza. Ah. Porque cayó de arriba, ¿no? Claro. Me regaló el que hace luces. Bajar. Ah, sí, es muy importante. Era muy importante. Eso, nada más. No, porque yo me acuerdo de haberlo tenido, que lo quise, porque a mí no me salía que vuelva, y yo quería que me salga, y lo tiré contra el piso y se me rompió. Porque hay que hacer un movimiento así, y después así, para arriba. Sí, no. ¿Usted hacía el movimiento para arriba? No, no, sí, el movimiento. Entonces, para arriba. Entonces, me parece, por eso no sube. Está bien. Porque usted le hacía para abajo y después hacía así y sube. Igual me contaron que el chipi es muy, muy... Exactamente, sí. Vamos a contar a unas... Tengo acá el nombre de trucos. ¿Trucos? Quiero ver el chipi. Traje sí, un yo-yo. Sí, tapa acá en el yo-yo, le po. Traje acá un yo-yo para que... Ah, mire usted, hay yo-yo, muy, muy lindo el yo-yo. Color amarillo, muy lindo. Sí. Y azul. No. ¿Amarillo y azul? ¿Dónde le ve el azul? Ah, en los bordes, ahí tiene no un me azulcito. Gustó ese color, pero no, bueno, no, está bien, hay... tiene un bordecito, está bien. Está vamos a decir una partecita y después quiero ver haciendo trucos. A... Mire que se han encontrado yo-yo. Evidencias de la existencia del yo-yo entre, escuchate estos años, 1386 y 1644 durante la de dinastía Ming. ¡Ming! Sí, la versión los china, chinos siempre... Sí, un sí, chino tiene que estar siempre. Muy adelantado, siempre. Son muy sabios, ¿viste? Sí, siempre son capos en todo. La versión china consistía en dos discos de marfil con un cordón. Ah, está bien, está perfecto. De seda arrollado alrededor de su eje central, como un simple yo-yo, pero de marfil. Sí. El juguete comenzó a ser famoso en Europa en el año 1700. 1700, mira usted. Uno, como dije hace un rato, cuando pensaba salió, que era algo... Oh, pero ya los dinosaurios ya estaban con el yo-yo. Claro, era una cosa, por eso pero, se extinguieron, claro, se aburrieron. Ya después de todo, se sabían todos los trucos. Quiere hacer con el asteroide, pero... Claro, no, no. Donde fue adornado y pintado... Con dibujos geométricos. Geométricos. A fin de su rotación, crear efectos hipnóticos. Ajá. Algo muy raro, bajar y vos bajás y subís cuando sube el yo-yo. Es algo medio, medio raro, ¿no? También lo usaron los soldados de Napoleón. ¿Napoleón? Lo usaban como entrenamiento en su tiempo libre. ¿En su qué? En su tiempo libre. Ah, claro. Está tan ocupado, claro, que en tiempo libre me puedo jugar con el yo-yo. Tiempo libre entre batalla y batalla. Dice, che, 5 minutos para el yo-yo. A ver, cortamos acá, claro, por favor. Pero me faltó matar a uno. No, dejalo, 5 minutos más de vida. Dejalo. Exactamente. Hacemos competencia con el yo-yo. Yo-yo. Vamos a nombrar algunos usuarios conocidos. Sí. John F. Kennedy. Reconocido. Claro. John F. Kennedy. Lyndon Johnson. No sé quién es. No sé. Richard Nixon. Richard Nixon. Muy bien. Impresionante. Quienes se sabían grandes aficionados del pasado. Eran muy fanáticos del yo-yo. No tenían internet, por eso. Básicamente era que no tenían internet. Bueno, pues a menudo se lo veía jugando el yo-yo en la oficina de la presidencial Casa Blanca. Claro, okay. Y después se vieron muchas cosas más ahí cuando yo claro, a Marilyn no, Monroe. Lo mataron porque jugaba el yo-yo. No, está bien, está bien. Hay que invadir tal país. No. Bájame ahí, por favor. Señor presidente. Yes. Mr. President. Yes. Nosotros tenemos un problema con un país. Tenemos que invadir Cuba. ¿Por qué es el problema? El problema es porque en Cuba hay mucha gente mala. Muy mala la gente. Toda la gente. Toda. Entonces, mándale un poco de yo-yo. ¿Un yo-yo? Yo-yo. Pero usted no quiere hacer una... ¿No? Veo jugando con el yo-yo todo el tiempo. No lo molestes al presidente, está jugando con el yo-yo. Pero está siempre jugando con el yo-yo. No puede jugar con el yo-yo tanto tiempo, señor presidente. Excuse me. Cuando estén felices, cuando el yo-yo mátales. Tiene un acento muy raro, señor presidente. Porque no soy americano. Está bien, está perfecto. Era una especie de Cuba claro. Con... Está bien, está perfecto. Quiero, Chipi, vení, por favor. Acá te traigo el yo-yo. Acá, que sea el pavo. Agarrá el yo-yo. Ah, mira, esta piola, loco. Claro. Esta piola. Acá para que la gente... Sí, no, bueno. Es plástico, es uno común. Así que no te hagas... No se escucha. Acá está perfecto. Bueno, ¿qué hago? Tengo... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trucos que quiero que lo hagas. ¿8 trucos? 8 trucos. Bueno, me dijeron que sos muy bueno haciendo trucos no, del sí, yo-yo. Sí, repiola, loco. Yo sea ¿Ya me sorprendió cuando eras con el bandoneón? ¿Con el qué? ¿Con el bandoneón? Con el toco el bandoneón, sí. Me sorprendió cuando empecé a tocar. Empezaste a tocar y dije... Ah, yo me sigo paseando el perrito, ya sabes. Vamos, no. Primero yo te voy a decir y vos... Dale. Primero... Me alejo para decir, no lastimo a nadie. El dormilón. El creo más fácil. El dormilón. Dormilón. Te lo dejás tiradito ahí. Mirá. Claro. Mirá. Bien, muy bien. El aplauso ahí. Espere, que no... La gente aplauda, por favor. Por favor, aplauda. Chippy, por favor. Gracias. Bien, el dormilón. El dormilón, después, ¿qué más querés? No, pará, paseando, tampoco te hagas acá el capo, pará. Te hagas el capo. Paseando el perrito que dijiste paseando recién. Paseando el perrito, mirá cómo lo paseó. No, no le hagas. Bien. Hasta ahora va bien, 10 puntos. La media vuelta. ¿La media vuelta cómo era? No sé, me dijeron que era. La media vuelta, tenés que hacer así como. Mirá. Esperá, no rompas todo. Otra vez. Se me trabó la mano, esperá. ¡Ahí está! Mirá. Muy bien. A ver esta. La catarata. La catarata. No me acuerdo cómo es la catarata. A ver. No, muy bien. Efecto sonoro y todo. Más o menos. A ver, el trébol. ¿El trébol? Trébol. Ah, porque tienes que enredar todo el coso. A ver. Pará. No, te salió mal. No me sale. Bueno, perdón. No me sale todo. Saltando la cerca. Saltando. Ah, ese sí, mirá. A ver. Bien, mejoró. Creo que estos son los más comunes. Más comunes o claro, también los más, no sé, el último. Saltando el la cerca. El columpio. Ah, el columpio, el sí, fácil. Que hacía así, mirá. Muy bien. Y ahora, por favor, vamos a corrernos, porque ese es el que puede salir alguien herido. El vueltas y vueltas. ¿El qué? Vueltas y vueltas. Que la vuelta al mundo se le decía acá, loco. Claro. La vuelta al mundo. Yo no sé, tengo miedo acá por el ¿cómo se dice? El espejo este que está Javi del otro lado. No es un espejo, es un vidrio. Bueno, este, el vidrio que tiene. Ponete así de costado para que hay más espacio. Sí, no, a mí me da miedo. A ver, bajame la música, yo no quiero hacer nada, ¿no? A ver, espera. Voy a hacer una vuelta. Ahí es una vuelta, ¿no? La tengo que mantener, ¿no? Sí. Bien. Espera. Dale, te está saliendo bien. Dale, sí. ¡No! ¡Oh, no! ¡Pará, Chippy! ¡Mirá lo que hiciste! ¡Rompiste el vidrio, Chippy! Bueno, loco, perdón, si qué sé yo, iba a estar dando vueltas, loco. No, pero perdón, loco, no, me voy, loco. Ah, pero qué sé yo, ponele otra vez. Mirá, quedó el espacio, ahora lo puedo saludar del otro lado. ¿Cómo le va, señor Javier Armelino? Rompió el vidrio, ¿para qué le haces hacer esas cosas? Bueno, no sé, qué sé yo. Me dijeron que era muy bueno, entonces... No, hasta al principio iba muy bien, la verdad que fue cayendo. Bueno, nos mandan un mensaje mientras dice... Hola, está muy buena la radio, le mando saludos a Paola. También le mandamos saludos a Paola, por ahí está escuchando, Paola. Abrazo. Paola, te mandamos un saludo a nosotros también, Paola. Un besito. Sí, un besito. ¿Cómo es el besito? Muy bien. Medio raro. Pero... Sí, no, medio raro el besito, está perfecto. Y me pasan un tema de evitando el hablande de hermética. Lo vamos a estar buscando. El hablande de hermética. Bien, gran tema de hermética. Saldrá ahí porque es muy hermético, ¿no? No digas chistes pelotudos, por favor, te lo pido. Es el especial. Bueno, terminamos con el yo-yo. Vamos a hablar rápido así del diablo. Sí. Que también conocido comúnmente llamado diablo, ¿sí? Y también, mejor dicho, se llama Diablo, también conocido como el Diablo de Dos Palos. ¿El Diablo de Dos Palos? Claro, que usted hacía así y tenía... Dígalo porque la gente no lo ve. Es un juguete de malabaristas, antes, ¿no? Cirqueros y payasos, que consiste en un carrete, o sea, dos semiesferas cuencas, cuecas, pero te entiendo, cuencas, no sé, sí, ya me perdí, normalmente cuyo normalmente de caucho. Esto sí. Más que nada cuando empezaron al principio, ¿no? 56 estrellas. No, ¿por qué veniste? Ya está, 56 estrellas nomás en las cuatro esquinas. Sí, chicos, 56. ¿Y la otra cuadra, te fijaste? No, la otra cuadra ya no ve, chicos, porque me están tomando para el chacota. ¿Sí? ¿De qué están hablando? No, ya está, deja. Unidas por su parte, convexa por medio de un eje metálico. Vamos a decir que, ¿vieron los relojes de arena? Sí, ejemplo, los relojes de arena. Bueno. O sería dos conos unidos sobre su punta. Los relojes de arena, sí. Claro. Y con los dos palitos que tenés que hacer. Tenés una cuerda. Ajá, una cuerda. Y tenés por el medio de la unión de en las dos puntas de la cuerda tenés de las dos puntas de los palos tenés unida una cuerda. Claro. En la cuerda esa tenés los dos conos. Imagínense, un reloj de arena o dos conos unidos. Sí, ahora me acuerdo. Diablo se llama. Diablo. Y vos lo tenías que ir así, lo tirabas y lo volvías. Trucos de todo, es como una especie de ¿cómo se llama? El valero que decía el chavo. El chavo, pero claro, pero más complicado. El chavo era más difícil, me parece. Sí, era más difícil. Este vamos un poco de historia, sí. Este juego fue inventado en China. En China, durante la dinastía Han. ¿Por qué los chinos siempre tienen que estar metidos? Pero es raro que no esté en Estados Unidos, nada más. No, pero los chinos ya estaban en el yo-yo y ahora están en el... Pero ya eran grosos ya. En los años 300... ¡Ah, no! ¡Inventé un juego, 300 no! Después de Cristo. ¿Después de Cristo? Sí. Aunque se afirma que Cristo existía... no pudo haber jugado entonces. Escuche. Aunque se afirma que ya existía en la dinastía Shang. Claro. Pero fíjese los años, ¿no? 1766... A 1146 antes de Cristo. Antes de Cristo, o sea que Cristo pudo casi haber jugado al yo-yo y historia. Al diablo. Impresionante. No me lo imagino a Jesucristo jugando al yo-yo. Mirá vos, ahora se lo humaniza más. Mire usted. Bautizado como Kong Hen. Algo claro. Chino, ¿no? Sí. Que significa hacer. Como silbar, las boludeces que se tatúan ahora todos, ¿viste? Dice tronco, sopa, no, acá dice estela. ¿Eh? Claro, eso. Sí. Este juego llegó a Europa a manos de los misioneros jesuitas a fines del siglo XVII. Aprendiendo a leer con Mauricio Misa. Que no lo leí antes de venir. No, pues está bien, no. Está perfecto. Ese era el diablo. Tuvo tanto éxito en Inglaterra y en Francia que a partir de 1810, ¿sí?, se crearon clubes. Clubes. Y fíjese lo que han hecho. Qué gente que está al pedo, Y competiciones. Entre la alta sociedad. Sí. Hay un tema que es alta. Alta sociedad. Basura de la alta sociedad. Exactamente. En 1906. El francés. Un francés. Diseñó el diablo Jacques de metal y caucho. Metal y caucho. Sí. Su práctica, vamos a decir, disminuyó desde la Primera Guerra Mundial. Mire usted. Porque ya no. Claro, estaban todos muertos. Estaban todos muertos. Claro, ¿cómo no va a disminuir? Claro, a partir de 1980 comenzó una etapa más durada. Que nada entre los judíos, ¿no? Claro. Es una cosa. ¡Ay, Halcón! 1980 comenzó su etapa dorada. Sí. ¿Sí? Con la aparición de nuevos materiales y coloridos diseños que lo han vuelto popular. Popular, muy bien, está perfecto. Tenemos unos tipos de aceleración. Tipos de aceleración, hay gente que está al pedo, ¿eh? Hay gente que la verdad. Vamos a nombrar, ¿no? Vamos a empezar, nómbrelo, por favor. Aceleración clásica. Claro, la clásica. Clásica, la normal. La posición clásica, claro, el misionero. Sí. Aceleración lateral. Sí. Por lateral también es muy común. Aceleración china. Ah, la china con no conozco. Medio cerrado, o sea. Perfecto. Aceleración circular. Y le Creo que le vas haciendo así, muy bien. Claro. Tiene el nombre de un cóctel. ¿Un cóctel? Sí. En Francia, el diablo, ¿sí?, es el nombre de con el que se conoce a los cócteles o mezclas para beber que se hacen mezclando 5 partes de limonada con una de cipore. No sé. Claro, está perfecto. De ¿usted entendió algo de todo lo que leyó hasta ahora? No. Sí. No, está perfecto. Sé que mezcla de bebida. Y algunos trucos como diciendo lanzamiento hacia abajo, claro, ascensor, grind y cama elástica o Rami. Está perfecto, muy bien. La verdad, impresionante. Es un juego que nunca lo tuve. No, yo lo tampoco. Quise, pero nunca lo está pude. Está perfecto. Bueno, ahora vamos a comprar el Diablo para usted. Me acuerdo que tenía mi vecino, que lo odiaba. Claro. Oh, tira ese juego. Yo tenía el tiki-taka, jamás lo pude usar el tiki-taka. El tiki-taka era o sea, una... No, jamás lo me pude usar. Me salía dos, tres y después ya no. Sí. Otro juego de esa época. No. Que también existía hace millones de años. Sí, no, impresionante. Miles de años atrás. Impresionante. ¿Qué nos importa?